otro. Sin patinar, solo por diversión. Ya nunca sube a la calle. No dejes que te exijan, parecen platónicos. Deja de criticar a quien no quiere copiar. Ser original es divertirse a crear. Deja de criticar a quien no quiere copiar. Ser original es divertirse a crear.